Go, tu magazine de ocio y cultura. Muy buenas tardes a todos, pasan 10 minutos, en concreto 12 minutos de las 8 y muy buenas tardes a todos, tanto a los que nos sintonizáis a través del 107.3 de FM o de internet. Sean muy bienvenidos un martes más a Málaga Go, vuestro magazín de ocio o cultura. Una semana más estamos aquí para compartir con vosotros una hora de risas y de entretenimiento. Muy buenas tardes, Leandro, ¿no es así? Buenas tardes, Fernando, saludo a todos los oyentes. Queremos pasar una hora en la mejor compañía, la vuestra. Así que preparaos porque venimos cargados de contenido y dispuestos a emprender un viaje de una hora de duración. Una aventura espacial que enseguida comenzamos, pero antes, Leandro, ¿qué tal te ha ido la semana? Pues bueno, bien, es una de estas semanas en que no he hecho nada, pero está totalmente ocupado, que no lo entiendo yo muy bien. Comparada con la de Mercedes, nuestra semana han apestado, ¿verdad? Sí, ha sido muy poco interesante. A ver si luego en DFL quiere pasarse y nos cuenta un poco de sus vivencias. ¿Y la tuya cómo ha ido, Fernando? La mía ha ido bien, superé mi trauma con la muela, entregué los deberes del máster a tiempo. Entonces, no te puedes quejar, ¿eh? Y echamos la tarde del domingo merendando por el centro, no se puede pedir más. Sí, señor, gran tarde, gran tarde. Bueno, pues ya está, estamos listos, que despegue el Málaga Go de este martes. 20 seconds and counting. T-minus 15 seconds, guidance is internal. 12, 11, 10, 9, ignition sequence start. 6, 5, 4, 3. Esta semana vamos hacia la Luna para resumiros los contenidos del programa de esta semana. En la agenda hablaremos del Bob Marley's Day, de la operación Jóvenes Flamencos, de teatro y de exposiciones que han terminado. La verdad es que cada vez nos vamos más lejos. En la sección del cine tendremos Valor de Ley, que es lo nuevo de los hermanos Coen, El Santuario, que es lo que nos ofrece James Cameron y su particular 3D, y The Winter's Bone, que es la sorpresa del año con 4 nominaciones a los Oscars. Vaya sacudida ha metido el cohete este, cada vez pillamos a conductores peores, ¿eh? Pilla todos los baches, este torpedo. Bueno, dentro de la sección de deporte vamos a hablaros del empate del Málaga ante el Sevilla, de las dos victorias de Unicaja, que parece que endereza su camino, y una sección con polideportiva bastante jugosita también, con bastante atletismo. Y en nuestra aclamada y próximamente premiada sección de FAL debatiremos acerca de la Super Bowl que se celebró este pasado domingo y de Twitter con todo, en fin, con toda la polémica respecto a Bisbal, la foto de Piqué y Shakira y bueno, lo que vaya surgiendo. Creo que ya hemos llegado, ¿no? Un pequeño paso para el mundo, un gran salto para la humanidad. Un pequeño paso para el hombre, un gran paso para la humanidad. Este es el homenaje que dedicamos desde Málaga Go a la conquista del espacio, a los elegidos para la gloria. Y en la Luna nos quedamos con todos vosotros si queréis, por lo menos hasta las 9 de la noche. ¿Con qué sección empezamos, Leandro? Llega la hora de la agenda cultural. Todas las propuestas de ocio que no podéis perderos en Málaga durante los próximos 7 días y los que han pasado ya. ¡Vamos allá! Empezamos la agenda cultural de esta semana recordando una propuesta que os comentamos en el último programa, el Bob Marley's Day, que se celebró a nivel mundial el pasado jueves, día 4 de febrero. Esta iniciativa incluyó actuaciones en multitud de ciudades del mundo, conciertos, con lo que se rindió tributo al genial artista Ricky y a su música. En Málaga, el cantante de la mítica banda Asward, Brinsley Ford y los marileños Ras Cuco y Brad fueron los encargados de homenajear con sus directos al jamaicano más célebre. Estuvieron acompañados por la Mad Sensi Band y los malagueños Southfire con su potente dub y King Guadaba Sound completaron la noche junto a Charlie Sound. El lugar que acogió en Málaga el Bob Marley's Day fue la Sala Vivero. Y el domingo de la semana pasada cerró sus puertas los Juguetes de la Vanguardia, exposición ubicada en el Museo Picasso de Málaga. Esta exposición colectiva y temática ha mostrado a millares de visitantes desde el 4 de octubre, fecha en la que fue inaugurada, cómo Pablo Picasso y un gran número de artistas de vanguardia se interesaron por aproximar a los niños las formas y conceptos de lo que, de modo genérico, se conoce como arte moderno. Otra propuesta que os hacemos es Teatro para toda la familia, en una producción propia del Teatro Alameda, junto con la compañía Jabatín Teatro. Los más pequeños podrán volver a disfrutar de Caperucita Roja, un clásico que ha encandilado a docenas de generaciones. Y digo bien docenas, ¿eh? No decenas. Es una historia llena de valores que acercará a los niños al teatro, creándoles una afición que esperemos sigan manteniendo toda su vida. Las nuevas funciones se prolongarán hasta el 27 de febrero y pasarán después a la Caja Blanca. Os hablamos ahora de la representación de Lilith, Adán y Eva el fin de semana pasado en el Teatro Cánova. La obra es un alegato a favor de la libertad y del libre albedrío, una llamada a romper con los convencionalismos y a darle, en definitiva, un buen mordisco a la vida. Javier Osorio analiza los tres mitos personajes sobre los que la cultura judeocristiana ha asentado muchos de sus dogmas, de sus convicciones, de sus costumbres e incluso de sus hábitos: Adán, Eva y Lilita. Estos tres personajes se sitúan frente al espectador para contar su propia historia, desde su nacimiento a su muerte. Y como cada uno de sus hechos, comportamientos, decisiones y actitudes han servido y han sido utilizadas para justificar y para hacer crecer y asentarse a la sociedad a la cual pertenecemos. Con un texto bien construido, un lenguaje directo y unos diálogos frescos y divertidos, Osorio desmitifica a estos personajes bíblicos. ¿Este Osorio tendrá algo que ver con nuestro amigo Cristóbal? No lo sé, yo lo he pensado antes cuando hacía el guión. Sería interesante que los dos estuvieran relacionados, ¿eh? Porque... Y ahora hablamos después, yo creo que esta noche lo escribimos y salimos sí. De duda. Y ahora hablamos de una actividad celebrada en la Caja Blanca, pero que contó con mucha gente de aquí de La Palmilla. Hablamos de la Operación Joven Flamenco. Juan Amador llevó una fiesta flamenca al recinto situado en Teatinos, donde el cantejondo, el jazz, el reggaetón o el hip hop se dirigieron como protagonistas. Artistas de aquí como Yuyu Quinquillo, Desi y La Estrellita o Vicente Fajardo ofrecieron tres veladas espectaculares, haciendo las delicias de los asistentes. Y para terminar, queremos responder a un oyente que en nuestro blog nos dejó una pregunta. Silvia nos preguntó por el musical de Chicago, que no sabe cuándo es, y creo que no nos va a poder escuchar porque creo que tenemos otra vez problemas con internet. Bueno, pero lo importante es que no haya escrito, se lo agradecemos. Sí. El programa de todas maneras se colgará y lo podrá escuchar, que se está grabando del principio. Se lo agradecemos de todo corazón. La pregunta es muy oportuna, la función comienza mañana y estará en cartel hasta el sábado en el Teatro Cervantes. Pero siento decirte, Silvia, que las entradas llevan agotadas ya bastante tiempo, lo sentimos mucho. Tras la agenda, vamos a echar ahora un vistazo al blog para ver qué nos habéis dejado. La dirección es www.malagago.blogspot.com. Allí tenéis el chat y podéis dejar vuestro pensamiento, vuestra sugerencia, lo que sea. Pero vamos, que si no lo estáis escuchando por internet, lo veo complicado. Gracias a todos por estar ahí escuchándonos. No te creas, yo creo que Tapia puede escucharnos por lo que dice aquí. Bueno, queremos... Es que Tapia que no puede, vamos a ver. Queremos saludaros a todos, agradeceros el esfuerzo y la fidelidad de toda la semana. Y bueno, ya sabéis que si queréis, yo qué sé, en el chat podéis ponernos lo que queráis, comentarnos cualquier peli que hayáis visto, idea, propuesta, noticia. Juani comentaba que parece que ya hay Pep renovación de Guardiola esta tarde, justo minutos antes de empezar el programa. Y bueno, si queréis llamarnos después en nuestra sección de FEAR, en la tertulia, el número es 952-61-15-67-67. Nunca me lo aprendo, ¿eh? Qué desastre. Y bueno, vamos a hacer la primera pausita musical, pero no os vayáis muy lejos, que nos quedan los platos fuertes: el cine, los deportes, el debate. Y hoy estamos de vuelta, bueno, de vuelta no, hoy vamos a inaugurar una como sección, ¿no? Digamos que a partir de ahora vamos a intentar dedicar cada programa a las músicas, las canciones a un grupo. Vamos a empezar con los Faces, que es la banda de Rod Stewart y Ronnie Wood, y os traemos la canción. Leandro la ha adelantado en la entrada del blog. Sí, un reventador de exclusivas. Stay With Me, de su disco titulado I'm Not Is As Good As A Wink To A Blind Horse, que una traducción al estilo Fran sería como que un guiño es tan bueno como un golpe para un caballo ciego. Así que, bueno, que se presenten ellos solos. Rod Stewart que fuma. Vamos a ver, porque no es normal esos títulos. Tiene 8 hijos, así que imagínate. Pues vale. We'll be right back. Hemos salido de la cara oculta de la luna, ya tenemos cobertura y nos podéis escuchar por internet. Madre mía, dos de dos. Y tras la música llega el turno del cine en una semana de muchos estrenos en la cartelera. Empezamos con la última película de los hermanos Coen, Valor de Ley, que aspira a 10 Oscars nada menos y es la segunda favorita después del discurso del rey. Valor de Ley, enmarcada en la década de 1870 en Norteamérica, narra la historia de la joven Matty Rose, quien con 14 años emprende un viaje hacia Fort Smith en Arkansas, decidida a buscar al asesino de su padre, un hombre llamado Tom Cheney. Este mató a su padre, como he dicho, por 2 monedas de oro antes de huir como un fugitivo a territorio indio. Con el fin de encontrarlo, Matty le pide ayuda al borrachín de gatillo fácil, Ruster Cockburn. Este accede a ayudarla después de muchas objeciones. Pero Cheney es ya el objetivo del parlanchín Ranger de Texas, LaBeouf, quien se propone capturarlo y llevarlo para cobrar una sustanciosa recompensa. Los tres chocan por el camino. Señor Cody, durante sus 4 años como alguacil, ¿a cuántos hombres ha disparado? ¿Disparado o matado? Dejémoslo en matado para tener una cifra manejable. Señor Cockburn. ¿Qué quieres, niña? Busco al hombre que mató a mi padre. Se llama Tom Cheney. Y necesito que alguien le dé caza. ¿Cómo te llamas? Me llamo Matty Ross. La cinta tiene un reparto espectacular en el que sobresalen Jeff Bridges, que ganó el Oscar por Corazón Rebelde, Matt Damon, que lo ganó con el indomable Will Hunting, y Josh Brolin, que según tengo entendido fue nominado y no lo ganó, no sé, de eso no estoy seguro, en No es país para viejos. Luego están también Barry Pepper, de Salvar al soldado Ryan, película de la que hemos discutido Leandro y yo en el descanso musical, y la joven promesa Hailee Steinfeld. La película está producida por Steven Spielberg y Robert Graff. Últimamente Spielberg se dedica a producir todo lo que pilla, ¿eh? Transformers, Cowboys y Aliens. Y la serie está Terranova, que va a echar la Fox nueva a partir de primavera. ¿Terranova? Sí, ¿no te has enterado? No, ¿qué es? Es como la nueva Perdido. El mundo en el futuro está contaminado y mandan una familia al pasado a intentar repoblar la Tierra. Y entonces el proyecto Terranova, y hay dinosaurios y cosas así. Vale, viaje en el tiempo y dinosaurios. Es Parque Jurásico y Avatar, una mezcla. Con eso no te intento, triunfa seguro. Falta un Transformer, ya, si hubiera un Transformer ahí, ya arrasaría. Bueno, para los Coen, el verdadero reto de Valor de Ley era encontrar una actriz que pudiera insuflarle a Matty iguales dosis de inocencia que de insolencia, que pudiera captar tanto la ternura infantil como el coraje infatigable de su persona. Por otro lado, los Coen sabían desde el principio que querían a Jeff Bridges para el papel de Rusty Cockburn. La verdad es que le viene como anillo al dedo. ¿Es un agente de la ley? Soy un Ranger de Texas. Conozco a Jenny. Para capturarle vivo hacen falta al menos 2 hombres. ¿Alguacil Cockburn? ¿Podemos salir esta tarde? ¿Podemos? Pienso ir con usted. Enhorabuena. Ha pasado de maleante a niñera. Nos están siguiendo. ¿Qué hacemos, alguacil? Ayúdeme. No puedo hacer nada por ti, hijo. Ese silencio ha estado bien porque ha dado una opinión así certera y así como que para que la audiencia se lo piense, se quede planteándosela. Mis fallos yo los hago a propósito, no son fallos así al azar, no. Bueno, contamos que Valor de Ley es una adaptación de la novela homónima de Charles Portis y fue publicado originalmente por entregas en The Saturday Evening Post. Ya que hemos hablado antes de que a lo mejor el otro sol era familia de Cristóbal, ¿este puede ser familia de Juan Antonio? No sé, a lo mejor hoy viene todo muy familiar. Bueno, la novela que hemos hablado ha llegado a vender millones de ejemplares. También ha sido adaptada en una célebre película de 1969 por la que John Wayne ganó el Oscar. Así que ya lleva un camino a seguir el libro este. La verdad que parece un éxito garantizado. Para parte de la crítica, es una película excelente que no parece de los Coen, lo cual me parece un hachazo. Y otros hablan de unos Coen menos juguetones que nunca, que se han puesto serios para rodar una historia a la que le sienta bien el clasicismo y la serenidad. Nos faltan los que consideran que Valor de Ley encaja perfectamente en el estilo de los Coen. De cualquier manera, una película interesante y sugestiva. Como interesante y sugestivo es el siguiente estreno. James Cameron vuelve a la carga con su 3D, pero esta vez solo como productor. Gracias a Dios, la dirección se la encargó a Alistair Grierson, un casi novato, como se puede ver. Sí, porque no lo conocen ni vaya, ni... en su casa. En el rodaje, decían, ¿este hombre quién es? Y el director, ¡anda! Hablamos... No, después de hacer otro amigo, en fin... Hablamos del santuario, que está basado en un hecho real. En el último territorio sin explorar del mundo. Espíritu es Ada, la madre de todas las cuevas. Hazme caso, esto te va a encantar. ¿Qué puede salir mal metiéndote en cuevas? Algunos vienen en busca de fama y fortuna. No vais a grabar nada sin mí. Otros en busca de historia. Tu padre es el explorador más respetado del mundo. Porque no tiene nada más. Es un buen chico, Frank. Tienes que ser más blando con él. Eso es justo lo que no tengo que hacer. Esta cueva puede matarte en un instante. Pero un solo error en el santuario de la Tierra. Dios mío, ¿has visto eso? Y nadie sabrá jamás que has estado aquí. Un grupo de aventureros busca la fama y la gloria de descender a la gruta más difícil del mundo, allí donde el hombre no ha podido llegar todavía, como habéis escuchado en el tráiler. Pero no contaban con las complicaciones que se le venían encima. El grupo queda atrapado en la gruta, que cada vez se llena más de agua a causa de las riadas, que me lo estaba imaginando mentalmente. Y el plan cambia totalmente. Pasan de intentar alcanzar la gloria a centrarse en la mera supervivencia. Para poder salir con vida de la gruta, el grupo tendrá que bucear por debajo de unos grandes laberintos acuáticos en donde tardarán mucho en ubicarse. Es que le estoy dando vuelta y es que hace un mes y medio Jesús Calleja hizo un especial desafío extremo sobre buceo en cueva inundada o algo así en el Amazonas, tío, y me parece una coincidencia. Pues ya sabemos dónde saca la idea James Cameron. Sospechosa. De verdad, Jesús Calleja. James Cameron ve a Jesús Calleja, el único que ve a Jesús Calleja entonces. No, y mi cuñado también lo ve. Creo que son dos espectadores. La pregunta que todo el mundo se hace es, ¿podrán sobrevivir los aventureros? Pues no, la pregunta que os tenéis que hacer es si merece la pena esta aventura en 3D. James Cameron apuesta que sí, ya que su sistema de grabación, que lo tiene patentado, se llama, no sé qué, grabación 3D, James Cameron, que James yo me he quedado Cameron alucinado. System. Increíble. Dice que su sistema funciona mejor en sitios cerrados. Lo que es seguro es que si eres claustrofóbico, mejor no elijas esta opción. Puedes elegir esta otra que te propongo yo, The Winter's Bone, un thriller con 4 nominaciones al Oscar, entre los que destaca Mejor Película y Mejor Actriz para la joven Jennifer Lawrence. Mike Satterfield, aún no fianzas. ¿Qué es lo que quiere? Abonamos la fianza de Jessup Dolly. No se ha presentado al juicio. Mi padre no ha hecho eso. Jessup firmó aportándolo todo. Si no se presenta al juicio, lo que pasará es que perderéis vuestra casa. ¿Tenéis a dónde ir? Le encontraré. He estado buscando. He dicho que le encontraré. Ha venido la policía buscando a Jessup. ¿Sabes dónde está? Aunque lo supiera, no se lo habría contado. Un adolescente de 17 años empieza la búsqueda de su padre, el cual avaló la casa familiar para salir de la cárcel. Al verse que se queda sin casa, empieza a preguntar para averiguar dónde se encuentra su progenitor. Pero no lo tendrá nada fácil, sus parientes solo saben darle excusas y mentiras para que no pueda encontrarle. Aún así, Ri, que es como se llama la chica, logra ir esquivando todas las complicaciones que se le ponen por delante. The Winter's Bone ha sido una de las sorpresas del año, tanto por sus 4 nominaciones al Oscar como por los 2 premios conseguidos en el Festival de Sundance. Además, es el primer éxito de su directora, Debra Granik, que antes solo había dirigido 2 películas independientes. Pero también hay otros estrenos esta semana. Nos encontramos con el falso documental de Casey Affleck, protagonizado por Joaquín Phoenix, I Don't Still Hear. También con la apuesta del cine de acción Set de Venganza, protagonizada por el anteriormente conocido... No acabo ni una palabra. ¡Te lo he pegado! Anteriormente conocido como The Rock, ahora señor Dwayne Johnson, y... Madre mía, me he ido de página. Maggie Grace y Billy Bob Thornton. Curiosa incursión también la de Harrison Ford, Ray Liotta y Ashley Judd en Territorio Prohibido, un drama policiaco que tú ves a Harrison Ford y a Ray Liotta y te esperas ahí tiros. Pero y esta, es un drama, esta película pasa muy desapercibido, ¿no? Porque sí, cuando lo he leído me ha sorprendido, ¿no? Por el reparto, ¿no? Debería... Pero es que eso, no si tú esperas, es una peli de acción, pues mira, pero un drama. Y te das tú Harrison Ford, tío. Ray Liotta, Harrison Ford todavía, pero Ray Liotta... Y por último tenemos otra policíaca, pero esta vez sueca, Dinero Fácil, dirigida por Daniel Espinosa, que aunque no os lo creáis, también resulta que es sueco. Hablando también de familia, esta de Laura no nada tampoco, ¿no? tampoco, ¿verdad? Un programa muy familiar. Juan ya preguntó en el chat que habíamos dicho de él, ¿no? Que el autor de la novela de Valor de Ley, la primera peli, se llama Charles Portis. Y ha preguntado a Leandro si era familiar de Juani, lo mismo que el de la agenda era también Osorio. Parece esto cachondeo, ¿eh? Sí, sí, es que hoy lo hemos mezclado todo, ¿eh? Si no nos conociésemos parece que ponemos los nombres que nos da la gana. ¡Ja, Y bueno, Fernando, ya que hemos hablado de Valor de Ley, que es una de las favoritas del Oscar y cada vez va ganando más entero, tú me querías comentar una comparación con otra película, ¿no? Sí, porque cuando estaba buscando información y cortando el tráiler y demás para Valor de Ley, me acordé de Sin Perdón, gran película de Clint Eastwood de 1992, que fue Oscar a mejor película. No sé si le dieron a Morgan Freeman el de mejor secundario. Sí, recuerdo que sí, que a Morgan Freeman, que tampoco Morgan Freeman está ahí como, no sé. Pero hace el típico papel de amigo callado, siempre fiel, ¿no? Que además hinca el pico, que es algo muy necesario para que ahí Clint se le hinchen... se le hinchen los pantalones y se cabre. Bueno, pero veo mejor al que hace de Little Big. Yo veo mejor a ese mejor papel que... Y sí, ¿cómo se llama? Jim Hackman o algo así es. Jim Hackman, sí, sí, sí, es verdad. La verdad que el reparto es espectacular, la historia está muy bien. Para quien no la haya visto, bueno, se... ¿Cómo lo explico yo sin ahora destriparlo? Básicamente, hay unos vaqueros en una ciudad que se llama Whiskey algo, me recuerdo Whiskey, qué casualidad, que le hacen cicatrices en la cara a una prostituta después de un pequeño malentendido, y las prostitutas le ofrecen una recompensa a cualquiera que les maten a esos dos vaqueros. Y se entera el bueno de Clint, que viene un joven vaquero a decirle que si se viene con él. Y bueno, el pasado del pequeño Clint ha sido un poco el mejor asesino del oeste. Y nada, pues van a por los vaqueros. Está un poco escaso de dinero y claro, contado así, parece típica película de acción, pero hay un trasfondo, el personaje de Clint está muy bien desarrollado. Sí, para eso su película, ¿no? Y él está muy arrepentido de los crímenes que cometió de joven. Su mujer le cambió, su mujer está muerta y tiene que cuidar de los niños. Y es lo que le lleva a intentar conseguir la recompensa para poder alimentarlos, ¿no? Y bueno, a partir de ahí se desarrollan una serie de situaciones espectaculares. Destacamos el papel de Bob el inglés. Sí, señor. Un tirador experto, según dice el inglés, que dura menos que un bocadillo en la puerta de un colegio, pero la verdad es que su intervención es memorable. Yo creo que Sin Perdón inicia un intento de renacer el género del oeste, que yo veo estupendo. Es un género que, como ya dijo Mark Simpson en un episodio, es un género que tiene que volver. Hombre, el western, la verdad que hay muy buenas películas. La verdad que las clásicas son Spaghetti Western, ¿no? De hace un montón de años, pero hace poco El Asalto al Tren de las 3:10 con Russell Crowe y Christian Bale, por ejemplo, también es una gran película. Aunque es algo distinto, Brokeback Mountain, que también tiene ahí el trasfondo del oeste. Hombre, es algo distinto. Sí, por eso, pero que es un tema que está volviendo. Está, por ejemplo, ahora Vaqueros contra Alienígenas. Se está adaptando a los nuevos tiempos. Estás cogiendo unos ejemplos. Resident Evil 3. Es una gran película del oeste. Es un género, es un trasfondo que se está utilizando mucho y... Sí, ¿no? Pero es verdad que en los últimos años Apalooza, me estoy acordando ahora, con Harry y Viggo Mortensen, también una buena peli. Y Shanghai Kid, tío. Drácula, es que me estoy acordando de grandes películas. Drácula, sí, sí. Drácula no, perdón, Condemore. Condemore, por además, favor. Grabada en Almería, como debe ser. Sí, sí, sí. Y después Shanghai Kid con Jackie Chan y Owen Wilson. Debe ser un género. Es darle un giro de tuerca al género. Me estoy arrepintiendo de todo lo que he dicho antes. Oye, y tenemos que recordar también a los oyentes que el domingo que viene son los Goya. O digo, sí, para que hagan plan y se ahorren verlo. No, hombre, no, que la gala siempre está bien, ¿no? No, hombre, de que la coge buena fuente es algo más potable. Algo más. Y he dicho algo. Yo me acuerdo el año que lo presentaron los de Homo Zapping. Sí, verdad. Paco León disfrazado de Raquel Revuelta dando un premio, eso fue... No, pero amenaza con tener audiencia porque hoy he leído que Operación Triunfo ha pasado al lunes, temiendo ser derrotada. Acabo de acordar, hay un tema que tenemos que tratar en la tertulia después de FAL de Operación Triunfo. Que... El Super Baby, ¿no? Super Baby no, yo te quería hablar de Avellán y del presentador del conciertazo. En serio, es que yo me he quedado alucinado. Ahora después te lo comento porque es impresionante. Pues bueno, yo creo que vamos justito de tiempo. Vamos a pasar directamente a deportes, ¿no? Nos guardamos la música para el final. Bueno, yo te recomendaría que no. Bueno, pues donde hay patrón no mandan marinero. ¿Pasamos entonces a la música? Vamos, los Faces llegan para su segunda canción de la tarde, Love Lives Here. Yeah. for a hammer and a big ball and chain. They can tear it all down and build something new. That only I remember what was here. Y una vez terminado el cine, vamos a pasar a la actualidad deportiva malagueña, que parece que poco a poco se va arreglando. ¿Qué me cuentas del Málaga, Fernando? Pues el Málaga arrancó un punto del Sánchez Pizjuán en un compromiso muy difícil ante el Sevilla, y donde el Málaga volvió a ser fuerte donde lo era el año pasado y ya no nos acordábamos, en la defensa. La vuelta de De Micheli y Wellington al centro de la zaga creó un buen muro defensivo y dejó el 0-0 inicial como marcador final. Ahora solo falta que apuntillen arriba a la delantera. Pero en el empate no fue todo positivo. Asenjo apoyó mal la pierna y ha recaído de la lesión que sufrió el año pasado en el Atlético de Madrid. Diagnóstico: 6 meses de baja como mínimo. Así que su etapa en el Málaga Club de Fútbol parece haberse terminado. Desde aquí le mandamos un fuerte abrazo a Asenjo y esperamos que se recupere bien del todo. Que si el Atleti vende a De Gea el año que viene, que parece ser que lo va a vender, lo van a necesitar. Y también vamos a apuntar que eso es un breaking news, como ahora se dice mucho, que está de moda decir breaking news. Parece que el Málaga está negociando la contratación del portero del Valencia, Moyá, por una cifra de 2,5 millones. Pero está también el Sevilla metido de por medio, que lo quiere para el año que viene. Gregorio Manzano lo conoce. Y veremos a ver qué pasa. Moyá viene lesionado, le faltan 2 o 3 semanas para recuperarse. He leído yo que me han preguntado también por Guaita, pero Guaita no lo venden. Guaita, ahora mismo el titular. Nos dan a Moyá. Bueno, y sumando de uno en uno, el Málaga no sale del pozo, la verdad. Sigue último clasificado a 4 puntos de la salvación. Y esta semana, pese a haber partido de la selección, los blanquiazules jugarán a las 5 de la tarde el domingo en la Rosaleda frente al Getafe de Mega Michel. Mal asunto para Rondón, que tendrá un largo viaje de vuelta de su convocatoria con la selección venezolana. Y en el fútbol más cercano al barrio, en el grupo 13 de la Liga Nacional Juvenil, el 26 de febrero empató a 2 frente al Oriente. Y con ese traspiés ya son 12 los puntos a los que se sitúa de los puestos de ascenso. La cosa está muy complicada, pero hasta final de temporada no se rendirán. Hay que recordar aquella liga que ganó el Madrid con Capello, que remontó al Barcelona un montón de puntos. Esta semana reciben al Marbella, así que mucha suerte. Y cambiamos de deporte y nos vamos al baloncesto. Hacía tiempo que no recordábamos una semana tan buena de Unicaja. El jueves ganaron al Lietuvos por 98-91 en unos espectaculares últimos 12 minutos de partido. En esos 12 minutos el protagonista fue Sinanovic, que no se fue finalmente a Granada y permaneció en Málaga para salvar los muebles en Euroliga. Anotó 15 puntos y cogió 8 rebotes. En Liga permanecerá en el filial. Son terceros y todavía tienen opciones a seguir adelante en Euroliga. El próximo partido es este jueves, otra vez ante el Lietuvos, a las 8:15 y estará televisado por Canal 2 Andalucía. Y en la Liga ACB, Unicaja ganó también, esta vez ante el Fuenlabrada, por 98-79. El máximo anotador fue Freeland con 23 puntos, pero Gerald Fitch fue el mejor valorado con 22 de puntuaje. Unicaja sigue un décimo, peleando por entrar entre los 8 primeros. Para ello, su próximo partido es trascendental. El domingo, a las 12:30, y también por Canal 2 Andalucía, se disputará el derbi andaluz por excelencia, Cajasol-Unicaja. Y el Clínica Rincón cayó con contundencia ante el Murcia por 86-65. Sinanovic volvió a destacar, como lo hizo el jueves con Unicaja, y anotó 17 puntos para despedirse del filial y engrosar el primer equipo. El filial es 13º y esta semana jugará el viernes ante el León. Y vamos con el balonmano. La Liga Sobal por fin se reactivó y el Antequera rozó la proeza. Cayó ante el Ciudad Real por 26-29, lo que propició que bajaran a la décima plaza. El sábado se medirán ante la de Mar León, también un hueso duro, a las 6 de la tarde. Y en la primera estatal, el Ciudad de Málaga cayó, como en el partido de ida, ante el otro representante malagueño, el Chip Malagueta. El resultado fue 27-28, pero la semana del Chip ha sido muy buena y ganó su partido aplazado ante el Tenerife por 33-28. El Ciudad de Málaga ha bajado a la quinta posición y sus sueños de ascenso se empiezan a esfumar. Esta semana se enfrentarán al Tenerife. En cambio, Chip Malagueta ha ascendido a la 12ª plaza y respira algo más tranquilo que el otro conjunto malagueño. Ellos se enfrentarán al Melilla. Y terminamos con el polideportivo. En los campeonatos nacionales sub-23 de atletismo, Desiree Valderrama conquistó la plata en los 60 metros valla, Marta Casanova el bronce en pértiga y José Pablo Acuña en los 200 metros lisos. En otro campeonato sub-23, esta vez en remo, el malagueño Miguel Ruiz conquistó el campeonato en los 2000 metros, consiguiendo el récord de España. Además, el joven promesa Guillermo Ramos fue tercero en los 1500. Y para finalizar, el lanzador de peso y conocido mío Borja Viva ganó el Gran Premio de Zaragoza por delante de Manolo Martínez. Y Juan Vázquez se proclamó campeón de España de cross, tanto veterano como absoluto. Queremos cerrar los deportes de hoy también mandando un abrazo y ánimo a Robert Kubica, el piloto polaco de Fórmula 1 que se estrelló corriendo un rally en Italia y que casi pierde una mano. Y que yo creo que se la han cargado, la verdad. Hombre, yo creo que es que, aunque no se lo han cargado, ese hombre no debe coger más un coche, que ya es la segunda vez que casi la palma. Porque no, la verdad que es un piloto, yo creo que de la talla de Alonso, o Hamilton incluso, y la verdad que con la mano como la tiene, y el además se veía en las imágenes que el rail, o sea, el guardarrail, atravesó el coche, tío, de adelante a atrás, o sea, que es que... Sí, es que fue bestial, pero es que acuérdate que... un año y medio por ahí... También tuvo un accidente muy grave que salió vivo de milagro en la Fórmula 1. Que... Sí, en el Gran Premio de Canadá hace un par de años también dio un impacto de frente y estuvo a punto de quedarse en el sitio. La verdad que... Que dijo que vio el espíritu de Juan Pablo II que le salvó. Hoy ha pedido, cuando se ha despertado esta mañana, ha pedido una estampa de Juan Pablo II. Es bastante religioso. Hombre, después de las dos veces que se ha salvado, yo también lo sería, quiere que te diga. Y hay muchos que dicen que o tiene muy buena suerte o muy mala suerte. Muchos pilotos de Fórmula 1 pues tontean un poco el mundo a los rallies, ¿no? Raikkonen llegó a irse y la verdad que yo creo que se equivocó. Sí. Pero Kubica era de los pocos que lo hacía bien. O sea que ganaba, sí, el tío. Ganaba premios, tenía, ¿sí? Tenía futuro allí, pero... Y yo creo que la Fórmula 1 tenía mucho más y Renault era toda su esperanza. Le deseamos una pronta recuperación, pero es complicado volver a ser el mismo, la verdad, porque las manos que usa un piloto de Fórmula 1 no es como las nuestras que sirven para coger un tenedor y una cuchara. Sí, sí. Y vamos a dar dos noticias así de última hora. Guardiola ha renovado por fin con el Barcelona, solo por un año, como también es su tradición, siempre renueva por un año. Y se está disputando el España-Dinamarca sub-21, empate a cero todavía, acaba de empezar. Y bueno, pues yo creo que después de los deportes nos vamos a nuestra sección favorita de FAL, ¿no? Vamos para allá. Pues vamos. Como joven artista que soy, me encanta vivir en este loft del East Village. Oh, debe ser nuestro nuevo casero, el señor Roñose. Y mi alquiler, ¿dónde está mi alquiler? Billetes y monedas necesito para comer. Y me comí literalmente la escena. Nosotros también nos la comemos cada martes. Esto es impresionante. Es difícil superarse, ¿verdad? Cada semana hay que marcarse un reto superior. Es decir, que esto que se ocupa Fernando, yo no sé cómo lo vas a superar ya para la siguiente, ¿eh? Me inspiro en el señor Roñose. Bueno, pues empezamos DFAL, nuestro espacio para el debate, para la tertulia, donde todos vosotros, queridos oyentes, podéis participar. Os estoy peloteando para que escribáis. Y nos llaméis al 952-61-15-67, acaba en 67. Y bueno, en el chat la verdad es que hay mucha actividad. Hoy le estamos echando no poco caso, sino como vamos justillos con la hora, no lo hemos mirado mucho. Vamos, lo estamos mirando hoy. Diga lo que diga, ya no lo voy a arreglar. Venga, lo estamos mirando, algo. Pero no hemos leído. Pues. Lee algo para que se sientan participativos. Juan y aquí nos comenta que el error del Málaga fue no pagarle 40.000 euros a Goitia y ahora está pagando una millonada por intentar arreglar el desastre. Sí, eso comentaba en el Diario Sur, que por no pagar 40.000 euros más a Goitia, bueno, pero también Goitia no tenía mucho interés en quedarse. ¿Para qué nos vamos a engañar? Nos vincula la noticia de Marca, hablando del tema de Moyá. Y también nos pregunta que si lo de los Simpsons es del de Detrás de la Risa. Sí, sí, es de ese episodio. Un muy buen episodio. A mucha gente no le gusta, pero a mí me parece muy curioso porque si tuve un documental sobre algún grupo, alguna serie, son absurdos. Y ese episodio lo capta a la perfección. Y dice Tapia que contemos también el tema de que del Bosque en Marqués, que le han dado el título nobiliario. Sí, también es un tema para la DFL, la verdad. Pero bueno, es un marquesado que no tiene... Eso es más simbólico que otra cosa. Bueno, son premios que entregan todos los años. Alex Ferguson es ser, o sea que... Y Beckham, o sea que... Porque no estamos acostumbrados, no es común, pero... Si, por ejemplo, Adolfo Suárez Duque de Suárez. Y si tú le preguntas a la gente por la calle qué le hizo más feliz, el Mundial o la Transición... Yo creo que va a ser el Mundial. Yo creo que también. Entonces, ¿por qué no va a ser Marqués? La duda es los protocolos, ¿no? El otro día Ángel Rodríguez dice que le va a llamar señor Don Marqués cuando vaya a entrevistarlo. Pues ya creo que Del Bosque está un poco hartito del tema, ¿eh? Y yo de escuchar a Ángel Rodríguez, pero... Desde que no está Bellán no sé qué hacer, tío. Ahora que lo has mencionado, tengo que decir que el otro día me sorprendió poner la tele y ver a Don Avellán. A Super Baby. En el programa Operación Triunfo, pero sustituyendo, es que al que sustituyó fue increíble, al presentador del conciertazo de la 2. Que tiene, ese es otro que tiene el secreto como Jordi Hurtado de no tener audiencia, o sí, y sobrevivir temporada a temporada en la 2 con tu sueldo. O sea que el presentador del conciertazo era jurado, no pudo ir y llamaron a Avellán. Y no, fue unos programas. Lo que pasa es que era el Risto Mejide de esa. Era súper cruel, me han contado. Digo, no le pegaste, hombre. Yo he leído que Avellán también se despachó a gusto, diciendo que. Porque por lo visto tenían que interpretar una canción de Lady Gaga y los profesores en la academia dijeron que tenían que parecer yonkis cuando actuasen. Y Avellán dijo que Lady Gaga no era ninguna yonki, que era algo más, no especificó el qué. Y que habían hecho una actuación de porreta o algo así, o sea que... Joder, Avellán, tío. Pero es que Avellán fue locutor un montón de años de 40 principales. Super sí, Baby, sí. Era Super Baby Avellán en Prisa. Y de hecho Rock and Roll se llevó a todos sus amiguetes cuando los 40 pasaron a Sesterno y a Molá. Se llevó a toda la quinta esta antigua, se los llevó con él. Y montó La Jungla en Cadena 100, que también estuvo muchos años. Y ya se metió con Super García en la COPE y le acabó no quitando el puesto. Que Super García se fue por una millonada... A Onda Cero, pero la verdad es que él en deporte no había estado nunca. No tienen que estar contento en la copia cuando se largaron de cuando se llevaron de García, que duró en Onda Cero creo que 2 años. Sí, pero hombre, cuando se fue tenía una audiencia, lo que pasa es que García era un tío peculiar. Es que yo lo escuchaba, yo antes de escuchar, después me pasé a la SER, pero yo antes escuchaba a García, es que la guerra que le tenía con Florentino, fue sí. Florentino el que le apartó de la radio. Sí, sí. Porque es que iba muerta por él. Y con todo el mundo, el Butanín personificado tenía problemas con todo el mundo. Pues Avellán dicen que lo mismo firma con Radio Nacional o Punto Radio para el año que viene. O porque al final lo de los deportes de la Sexta no se lo dieron. Y no sé. Así les van los deportes de la Sexta. La verdad, bueno, desde que está Lara Álvarez es otra cosa. Es otra cosa, al menos para mí. Y bueno, tenemos también, hablando de deporte, la Super Bowl, que fue este domingo. Sí, lo más comentado de Super Bowl no fue precisamente el partido. Fue la victoria de Green Bay. Fue la actuación de Cristina Aguilera. Tú sabes lo que pasó, ¿no? Que sí, se equivocó. Se equivocó cantando el himno de Estados Unidos, que también tiene narices. Sí, dice que lo canta desde niña, pero que ese día estaría nerviosa. No, sí, no, se puede comprender. Al final la actuación hubo una ovación hacia ella, es normal. La verdad que las cosas que cuentan de la Super Bowl, incluso artistas la mar de fajao, lo pasan mal, porque los U2 cuando estuvieron en 2002, Bono salía andando entre el público y dice que le dieron un manotazo, pero se le cayó el pinganillo y no escuchaba la música y no sabía si lo que estaba cantando iba bien o no y creía que lo iban a hostiar allí. También, por ejemplo, este año los Black Eyed Peas, que siempre tienen un espectáculo, que montan un espectáculo. La voz de Fergie no es un poco que sea una espectacular, pero siempre montan, siempre montan un espectáculo muy bonito. Estaban cortadísimos, no podían, estaban ahí quietos en el escenario. Nerviosos, con la voz fría. Además son 10, 15 minutos, un par de canciones, como quien dice. Y además que asusta, o sea, por lo visto es complicado. Sí, hombre, yo me lo creo. Y además, cosas como lo de Janet Jackson también te dan presión de decir... Esa no estaba nerviosa. Como la cague, como me equivoque aquí, después lo que trasciende... Pero, hombre, equivocarte en el himno de... Nosotros, como no tenemos letra, mira, no tenemos ese peligro. Algo bueno tenemos que tener, hombre, sí. Decir que ganó Green Bay Packers a los Steelers, a los Acereros de Pittsburgh. Creo que quedaron 31-25, me parece que... Sí, empezó muy fuerte los Packers, pero parece que después le fueron recortando y estuvieron ahí. Ahí parece ser que era el favorito en los pronósticos. Yo hace años, cuando teníamos Digital Plus, veía a veces la NFL. Lo que pasa es que los domingos americanos son espectaculares. Después de comer ven un partido de fútbol americano dura 3-4 horas y luego enganchan con otro. Y son 8 horas de comer. Porque claro, los deportes americanos son un poco como el baloncesto, una jugada rápida, espectacular, y hay un parón, y colócate aquí, colócate allí, la repetición en la tele, anuncio, tal, que es algo a lo que no estamos acostumbrados, que estamos de al fútbol, que es un rato, una intensidad así, pero allí son jugadas, el béisbol, jugadas rápidas, cortas, descanso, siguiente. El béisbol, jugarlo es muy divertido, pero verlo es un suplicio. Yo te lo digo muy claramente porque... Es otra mentalidad la que tienen. Es como lo de la NASCAR. Van para ver estrellarse gente. Sí. Pero, ¿qué te iba a decir yo? Ah, sí, te iba a comentar que han subido, Charlie Sheen ha filtrado una foto a la prensa de él viendo la Super Bowl con una botella de Gatorade, de Gatorade en la mano. Hombre. En el famoso salón donde hace sus juerguecitas con los sofás rojos y demás. Y, hay que agradecer que sea Gatorade. Y diciendo que se acostó ese día a las 11, que se acostó prontito, animó su equipo y luego se fue a dormir sin problemas, que se está rehabilitando y ya mismo vuelve al rodaje, dice. Está bien, está bien. Hay que llevarlo por buen camino, que si no la serie se acaba. Y de la Super Bowl también. Esta tarde he visto que hubo un montón de adelantos de películas, los anuncios aprovechan para adelantar y Transformers 3, las primeras imágenes que hay, Leandro. Increíble, es lo increíble. La he visto y uff. Yo no espero este verano, yo no puedo esperar este verano para verlo, ¿eh? Es una locura. Y ahora que me he enterado que Charlie Bush se lió a guantazos con un fan. ¿Qué? Sí, porque quisieron hacerse una foto y él dijo que no podía. Y entonces el fan empezó a llamarlo maricón. Entonces él se tiró sobre el fan a pegarle una paliza. Y como la cosa estaba igualada, intervino la policía para separarlo. ¿Quién se pica? A Hulk Hogan. Y bueno, el tema estrella, ahora que llegamos, sí, hablábamos justitos de hora, el tema de Twitter. Lo adelantamos la semana pasada con Big Ball y las pirámides, pero se han apuntado unos cuantos más a la moda de liarla en Twitter. Tengo aquí abierto una página donde hay unas pequeñas frases de el tema este de Big Ball. Antes, ¿quieres comentar tú por qué surgió todo esto? Porque Big Ball dijo algo así como que lamentaba que por la crisis de Egipto las pirámides estuviesen tan desiertas, en el desierto desierta, vacías de gente. Le quedó muy poético después de grabar lo de la nocilla y la gente se abalanzó a decir cosas como que sí, que le daba, por ejemplo, que Big Ball se entera de que ha caído el muro de Berlín y dice que le da mucha pena de que a Berlín le hayan quitado su muro de Facebook. Es que después te encuentras frases como, por ejemplo, hay que irse a dar un chapuzón en el canje, está de muerte. Es que son frases geniales. La gente tiene ingenio. A ver si terminan de ponerle la cubierta a Torre Eiffel, que pasa un frío entre los agujeros. Después lo de Piqué también. Sí, que una forma interesante de dar a conocer su romance con sí, Shakira. Que Guardiola le dijo que lo hiciese público, ¿no? Pero lo curioso es que lo que más ha trascendido no ha sido esa foto, ha sido un señor con la camisa a cuadros que está abajo, que ha sido trend topic durante 2 días, diciendo, no sé qué, el tío de cuadro. Y Piqué, muy simpático, ha dicho, que sepáis que el tío de cuadro, yo soy su manager, y si queréis con él me llamáis. Y dice que a su vuelta de la selección va a haber una sorpresa con el tío de cuadro. Impresionante, de verdad. El rollo este de Twitter es impresionante. Yo acabaré haciéndome uno. ¿Y qué es lo que ha pasado con Vigalondo? Vigalondo, que había un tema que de decir mentiras o algo así, ¿no? A decir mentiras por Twitter. Y Vigalondo venía un poco borracho y soltó un comentario como el holocausto fue mentira. Ah, se liaron a llamarle antisemita, tal, tal, tal, tal, total. Que fue tal el revuelo que se formó que le han cerrado el blog del país, le han quitado su campaña de publicidad y se ha quedado Vigalondo diciendo, bueno, aquí sentido el humor que hay poco. Diremos... La verdad que se coló cuatro pueblos, pero tampoco hay que sentirse por eso, macho, no sé. Diremos como resumen de nuestra tertulia de hoy, que llegamos a las 9, lo que dijo Chenoa en una entrevista en 2006. Hay demasiada libertad, deberían prohibir internet. Y se quedó tan tranquila. Joder, macho. Pues bueno, llegamos al final, ¿no? Hay una frase que me ha acordado, no sé quién la dijo, que dice, esto es como lo que nos querían vender con Chenoa, que nos querían decir que era la que estaba buena de Operación Triunfo, y no. Joder. Fue en un monólogo. Algún día no te mandan. Sí. Señales horarias. Bueno, pues hemos llegado al final de nuestra hora, nos volvemos de la luna, muchas gracias por habernos acompañado y sí, Juani nos enlaza ahora el viaje que hizo Avellán cruzando Estados Unidos en moto, que se llevó a todo el equipo de la COPE que él tenía y todos se hicieron tatuajes, menos el rubio que le dan miedo las agujas, y subieron un vídeo cachondeándose a internet. El caso, que muchas gracias a todos por escucharnos, emplazamos para el martes que viene, nos despedimos. Leandro, ¿algo con lo que cerrar? Que nos vemos la semana que viene, espero, porque últimamente estamos cogiendo regularidad, ¿eh? Nos estamos faltando. Sí, sí, ya llevamos un mes desde la salida de Fran. ¿Sí? ¿Balance? Desde la salida del sol, muy positivo, ¿no? Sí. Hemos sobrevivido sin él, yo creía que esto se iba a venir abajo. Hemos salido adelante. Os dejamos con los Faces, la última canción de la tarde, That's All You Need, todo lo que necesitáis, que en este caso somos nosotros. Hasta la semana que viene, ¿eh? Adiós. Adiós.